Capítulo 2. Perdón, 3. Apocalipsis, capítulo 3. Quiero recordarles que ahí en su boletín hay un espacio donde dice apuntes del sermón. Ese boletín es para que usted lo use. Ahí hay lecturas, está la programación del culto para que sigamos el orden. Hay una lectura del libro del pastor Cornelio Hegeman, su comentario al Apocalipsis. Entonces usted puede usar y hay algunos anuncios siempre de importancia. Apocalipsis capítulo 3, ya hemos ido desarrollando el mensaje a la iglesia de Sardis, pero vamos a leerlo y vamos a ubicarnos en el capítulo 3, que va a ser el versículo donde vamos a iniciar nuestro mensaje. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos venido hablando sobre el mensaje a la iglesia en Sardis, y el domingo pasado estuvimos viendo el mandamiento de Cristo que dice: sé vigilante. Es un mandamiento, no es una opción. Cristo le dijo a Pedro: velad y orad, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Y es un mandamiento dado a la iglesia. La iglesia debe estar alerta. Cada uno de los creyentes debe estar alerta. Nunca se nos puede olvidar que tenemos un enemigo, y dice la escritura: el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes. Y nos dice y afirma siempre. Mire, cuando usted va a ver en la Biblia, siempre que se habla sobre la guerra espiritual, siempre que se habla sobre el diablo, siempre que se habla sobre los peligros del cristiano, nunca nos dice atar, amarrar, bueno, y lo que hacen muchos cristianos hoy en día, sino que nos dice firmes. ¿Estar cómo? Firmes. O sea, hermanos, parémonos firmes. Que venga lo que venga, no nos mueva. Estamos en una guerra y es nuestra fe. Acuérdense en lo que hablamos el domingo pasado. Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Dice la Biblia: al cual resistí firmes en la fe. Yo sé, bueno, tampoco lo puedo asegurar, pero cada uno de nosotros debería saber en lo que ha creído y en quién ha creído. Nuestra fe es en Cristo, nada más. Nuestra fe no está en nosotros, Yo he escuchado mucha gente que dice, usted tiene que aprender a creer en usted. Oiga, hermanos, yo soy inconstante. Si yo aprendiera a creer en mí, a confiar en mí, no tengo esperanza alguna. ¿Qué esperanza puede haber en usted? ¿Cómo puede usted confiar en usted si nosotros sabemos que estamos rodeados de debilidad, como dice la Escritura? Entonces, ¿estad qué? Firmes. ¿En quién? En la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, si usted va a dudar de algo, dude de todo menos de que Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y para presentarnos perfectos delante de Dios y para pagar la deuda que nosotros le debíamos al Padre. Amén. Dude de cualquier cosa, dude de usted, dude de mí, dude de lo que quiera, menos de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí usted tiene que depositar toda la fe. Entonces, estoy haciendo un resumen. Afirme las cosas. Los cristianos tenemos que estar firmes. Si hay algo seguro, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, y afirma las otras cosas que están para morir. Pues no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el capítulo 5 del libro de Daniel, no lo voy a buscar, simplemente téngalo como referencia. Hay un rey llamado Belsasar. Era un rey pagano, hijo de Nabucodonosor. Pero de acuerdo a lo que uno lee un poco sobre en Daniel sobre la vida de Nabucodonosor, Nabucodonosor reconoció la grandeza de nuestro Dios. Reconoció la pequeñez de él, a pesar de que era un rey que Dios le había dado todos los reinos de la tierra, él se reconoció pequeño. Y él pudo decir que Dios humilla a todos los que andan con soberbia. Porque los hijos de los hombres son como nada. A pesar de su poderío, él dijo que él era nada. Mire, nosotros a veces medio hacemos una cosita bien y el orgullo se nos hincha. Hermano, no podemos olvidarnos de esto. Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Proverbios 16 dice que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece a todo altivo de corazón. Nunca podemos confiar en nosotros mismos más allá de lo que Dios nos permite. Nunca. Y este hombre Belsasar, aunque era hijo de Nabucodonosor, parece que no aprendió la lección de su padre. Porque su padre fue humillado. La Biblia dice que Dios lo puso a comer pasto con las bestias. Crecieron sus uñas como las uñas de un animal. Él perdió totalmente la razón y se volvió como un animal. Al no poder hacer nada con él, en ese tiempo no había manicomios. Bueno, es una ofensa decir manicomios, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hospitales de reposo, ¿no? O clínica psiquiátrica, eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Uno no sabe si son más locos o los psiquiatras, hermano. Pero la psiquiatría es una de las cosas más terribles que yo conozco. Por lo menos lo que he podido estudiar, parece que esas pastas se hicieron para volver más loco a los locos. Como dice por ahí, cuando uno escuchaba a Crisanto Vargas, Vargasville. Hay gente, ¿cómo se acuerdan, Juan, que lo que yo repito a veces a ustedes? Hay gente que no son locos, ¿no? Hay otros que locos son. Y hay locos que vuelven locos a los que no lo son. En esas clínicas psiquiátricas eso es terrible, hermano. Que Dios nos ayude a que ninguno de nuestros familiares tenga que ser llevado a un lugar de eso. Que Dios tenga misericordia de nosotros o que nosotros nunca lleguemos a esos niveles de estrés que perdamos la razón y nos tengan que remitir a un lugar de esos. Pero en ese tiempo no había eso. Y cogieron al pobre Nabucodonosor y lo llevaron a vivir con las bestias del campo. Perdió totalmente la razón, por orgulloso, por no reconocer que el Altísimo gobierna, por no reconocer que todo viene de parte de Dios. Belsasar no aprendió eso, no se recordó de eso. Y en su ataque de orgullo, un día cogió los vasos y los utensilios que se usaban para hacer los diferentes ritos en el templo de Jehová, y hizo una fiesta pagana. Y dice la escritura que mientras ellos estaban en su fiesta, apareció una mano del cielo que escribió algunas palabras. Él se turbó porque no sabía lo que significaba la inscripción. Y su mujer le dice: hay un hombre que en los tiempos de tu padre tenía el espíritu de los dioses santos. Eso dijo ella, ¿no? Nosotros sabemos que solo hay un Dios y solo hay un espíritu de Dios. Pero ella dijo que tiene el espíritu de los dioses santos y se le fue dado una sabiduría sin igual, y es experto en descubrir enigmas y cosas que para otros no pueden descubrir. Belsasar mandó a llamar a Daniel. Y Daniel interpreta la escritura. Y en la escritura decía: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. O sea, ¿cómo nos pesa Dios? ¿Cuál es la regla con la que Dios nos mide? Podríamos poner en una balanza la ley de Dios y en la otra ponernos nosotros. Y le voy a decir algo: siempre vamos a ser hallados faltos. Nosotros nunca vamos a alcanzar el nivel de justicia que Dios demanda. Nunca, mientras estemos en esta vida, nunca. Pero Dios tampoco va a rebajar su demanda. Esta escritura dice: perfectos como vuestro Padre Celestial es. ¿Lo dice la Biblia? ¿Usted puede lograrlo? Esta palabra dice: sed santos como yo, Jehová vuestro Dios, soy. Dios no va a rebajar eso, ¿o sí? Que usted y yo seamos incapaces, eso no quiere decir que Dios vaya a rebajarse. Dios siempre nos va a pesar en la balanza. ¿Cuál es la diferencia con el mundo y ahora con nosotros? O sea, volvamos a, imagínense la misma balanza. Aquí está la ley, aquí estoy yo. Sueltan la balanza y la ley se inclina. Y yo quedo arriba, voy a quedar hallado falto. ¿Y qué hizo Dios? Puso a Cristo. ¿Y qué hizo la balanza? Se igualó. Por eso la Biblia dice: vosotros estáis, ¿qué? Completos en Cristo. El que está en Cristo está, ¿cómo? Completo. El que está en Cristo no le falta nada. Por eso nosotros en ese versículo no podemos ponernos a improvisar con nuestra propia justicia. Tenemos que estar firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando fallemos, cuando pequemos, tenemos que ir ¿a quién? A Cristo. La Biblia dice que Él es nuestro abogado. Hay cosas que nos hacen falta, pero ¿vamos a dónde? A Cristo. Tenemos que ir a Él. Sin Cristo, usted y yo estamos faltantes siempre. Pero en Cristo estamos completos. Por eso dice: sé vigilante y afirma. Esté firme en la fe, en Cristo. Nunca ponga su justicia. Nunca crea que usted puede. Siempre ponga por delante a Cristo. Versículo 3. Algo que había pasado con la iglesia de Sardis. se habían olvidado del mensaje. Se habían olvidado del evangelio. ¿Sabe un error que nosotros tenemos? Pensamos que el evangelio es para los no creyentes. Vamos y prediquemos el evangelio para que se conviertan. Sí, hay que hacerlo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que permanecer en el evangelio. O sea, que el evangelio solamente es para los que no creen, para que crean. O el evangelio es para la iglesia, para que siga manteniendo en Cristo. Si uno mira el versículo, el capítulo 15 de 1 de Corintios, por favor, mírelo. Algo que va a hacer el apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios andaba desordenada. La iglesia de Corintios, si usted lee el capítulo 3, o sea, ubíquese en el capítulo 15. Dice que ellos tenían divisiones, celos, contiendas, que andaban como carnales, que Pablo no les podía hablar como espirituales. En el capítulo 4 los vemos peleando. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel. Y Cristo les dice que todos somos de Cristo, hijo Pablo. Y que él y que Apolo no son nada. O sea, si usted pone la mirada en un predicador, hermano, está poniendo la mirada en el lugar equivocado. Hay gente que depende de los predicadores. Hay gente más fiel a un pastor que al mismo Cristo. Y nosotros tenemos que guardarnos de eso. En el capítulo 5, Pablo les había dicho que ellos abundaban en todos los dones. En el capítulo 5, él les dice, ustedes tienen un caso terrible ahí de inmoralidad. Un muchacho que se está acostando con la madrastra y tal fornicación ni siquiera se escucha entre los gentiles. Y ustedes están orgullosos de sus dones, pero no están ejerciendo disciplina en la iglesia. ¿Cómo estaba esa iglesia? Estaba como, si la pesaban, ¿cómo estaba? Como faltan, con falta, ¿sí o no? En el capítulo 6, Pablo toca un caso de que parece que algunos hermanos, alguien defraudaba a alguien y lo llevaba ante los jueces para que lo juzgaran. Y Pablo les dice, ustedes, ¿por qué no sufren más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufren más bien el agravio en vez de hacer que el evangelio sufra esa vergüenza? ¿Qué tal dos hermanos en problemas y litigando ante los incrédulos? En el capítulo 7 refleja algunos problemas en el matrimonio. Mujeres que se negaban a sus maridos. Mujeres que decían, ay, estoy en esos días. Y el marido queriendo buscarlas. Hombres que también se negaban a sus esposas. Y Pablo les dice, recuerden, la única manera en que se pueden negar el uno al otro es para buscar a Dios. Y eso que tiene que ser de mutuo acuerdo. Y esto es por causa de las fornicaciones, para que no os tiente Satanás. Ustedes son incontinentes. O sea, nosotros no podemos contener esas pasiones sexuales. Entonces Dios nos dio esposa y nos dio esposo. Y dice, si ustedes se niegan al uno al otro, Satanás los puede, ¿qué? Tentar. Cuidado, mujer, con negarte a tu marido. Lo estás haciendo presa fácil, ¿de quién? De Satanás en esa área. Cuidado, marido, con negarte a tu mujer. ¿La puedes hacer? Presa fácil. Su marido, por muy cristiano que sea, es hombre. Cuando yo hablo de hombre, es carne, pues. Y su mujer, por muy cristiana que sea, es carne. Y a causa de la incontinencia, no se nieguen. ¿Negarse qué es? El uno al otro negarse sexualmente es pecado, hermano. Y Pablo aclara, porque el cuerpo de la mujer no es de ella, ¿de quién es? Del marido. Y el cuerpo del marido no es de él, ¿de quién es? de la esposa. Entonces, habían como bastantes problemas, ¿no? En el capítulo 8, Pablo les dice a ellos que tenían problemas con algunas cosas de comida. Como habían ritos paganos, ellos presentaban los sacrificios, los paganos presentaban los sacrificios a sus dioses. Y ellos no los quemaban del todo como hacía el pueblo de Israel. Ellos iban a decir, nosotros presentamos nuestro sacrificio y vamos a perder la carne. No, no, no, no podemos, eso hacían los paganos. En cambio el pueblo de Dios tenía que saber que el pecado siempre iba a traer pérdida. Y para recibir perdón de pecados tenían que sacrificar todo. ¿Qué tal Cristo sacrificó a medias en la cruz? Entonces, ¿qué hacían los paganos? Presentaban su sacrificio y guardaban algo de la carne. Y la iban a vender al carnicero, lógicamente más barato. Y los cristianos, sabiendo eso, iban y compraban esa carne sacrificada a los ídolos. Y aunque Pablo les dice que de Jehová la tierra y su plenitud, que esos animales le pertenecen a Dios, que nosotros tenemos que cuidarnos por causa de la conciencia de otros. Bueno, había muchas cosas. En el capítulo 9, Pablo revela que la iglesia de los corintios estaba descuidando parte de su labor. No querían bendecir económicamente a los pastores y al apóstol. Yo hago una pregunta, mírenme por favor, hermanos, mírenme. ¿Es pecado que la iglesia no apoye a sus predicadores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es pecado? Porque la Biblia dice en el capítulo 9, primera de los Corintios, que esto ordenó el Señor, que el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. Una diferencia es ser un vividor, porque hay gente abusadora, como los fariseos que devoraban las casas de las viudas, les cogían a las viudas y les quitaban lo poquito que tenían, y por pretexto hacían largas oraciones, yo lloro por usted mujer viuda, Señor bendícela, le quitaban lo que tenía. ¿Qué tal esos sinvergüenzas? O sea, esos son vividores. Y los hay, como yo les decía, que en estos días el pastor Javier había publicado en el muro del Facebook, que no hay pastores ladrones, hay ladrones que se hacen pasar por pastores. Y tristemente, pues eso ha sido una vergüenza para el evangelio verdadero. Pero mire todos los problemas que tenía esta iglesia. En el capítulo 10, Pablo habla sobre que la mujer debe estar sujeta al marido, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea que si vemos, parece que las mujeres se estaban rebelando a sus maridos. Como que no hay mucha diferencia del mundo antiguo al mundo de hoy. La mujer siempre ha tendido a ser rebelde. Por eso la Biblia al marido le manda amar a su mujer porque el hombre es muy frío. Y a la mujer la manda someterse al marido porque la mujer tiende a ser. ¿Tiende a ser? Mujeres, ayúdenme. Los maridos tienden a ser fríos. Oh, los congelé. Los maridos tienden a ser fríos. Bueno, yo digo, amén, mi amor, yo tiendo a veces a ser frío. Maridos, ¿no? O sea, yo estoy hablando aquí con gente que el Espíritu Santo le reveló a Pablo más o menos cómo era la condición del corazón del hombre, y también se lo reveló a Pedro por allá. ¿Los maridos son fríos o no? Bueno, mujeres, la verdad, su marido no se va a enojar, y si se enoja, que Dios le ponga la mano. ¿Hay hombres fríos, mujeres? Que les cuesta demostrar su cariño, su amor, que les cuesta decir, mujer tan bonita que estás hoy. Ellos no me han creído. Yo como que no voy a seguir esta parte del mensaje hasta que no reconozcamos que parecemos congeladores. ¿O no nos cuesta decirle a la mujer, uy, mi amor, tan bonita que te ves? Mi amor, te amo. ¿No nos cuesta? Un día el pastor Farid nos llamó a nosotros, a José y a mí, creo. y nos contó algo que le había dicho a su esposa. Lógicamente, pues él en ese tiempo se arrepintió de su pecado, porque un día la esposa le dijo a él: Farid, yo me he sostenido con los piropos de la calle, porque usted a mí nunca me dice que estoy bonita. Y él nos dijo: muchachos, que sus esposas nunca le tengan que hacer ese reclamo. Vuelvo y digo, los maridos son fríos. Mujeres, digan amén, aunque sea ustedes. Los hombres son fríos. Eso, ya los hombres no creen. Y aquí yo sé que los hombres van a decir amén. Y las mujeres son un poco dadas a la rebeldía. Las mujeres querían, o sea, o no han sacado las uñas con su famosa liberación femenina, ni en la iglesia, ni en el hogar, Dios permite que la mujer esté por encima del hombre. Pero pastor, eso es injusto. Pregúntele a Dios. Cuando la mujer, ¿cómo pecó la mujer? ¿En dónde estaba Adán cuando la mujer tomó el árbol? No estaba. La mujer se había quitado ¿de qué? De su cobertura. Y dice la Biblia: no permito que las mujeres tengan autoridad, porque el hombre no cayó en pecado, sino ¿quién? La mujer. E incurriendo en transgresión, le dio a su marido. Dos problemas, ¿no? El hombre obedeció más a la mujer que a Dios, y la mujer se salió de la cobertura del hombre. Por eso nuestra sociedad está como está. Por eso los muchachos están creciendo como están creciendo. Por eso los pecados se están aumentando, porque el hogar no está siendo la función que Dios dio. El hombre sometido a Dios, la mujer sometida a la mujer. Ya los hombres no quieren obedecer a Dios. Nos cuesta a los cristianos. En estos días alguien había escrito un artículo acerca de los problemas de la iglesia, y alguien le refutó diciéndole que quién era él para juzgar, que debería primero sacar la viga que está en su ojo. Y este hombre le dice: ¿es fácil? ¿Es fácil sacar la viga de nuestro ojo? Cuando hablamos de la viga, estamos hablando de nuestros pecados que nos juzgan. Si nosotros pudiéramos coger y poner la carga de nuestro pecado, ejemplo, en este púlpito, y ponerlos ahí, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo levanta? El único que puede levantarlo es Cristo, hermano, ¿o no? Bueno, avancemos. La iglesia estaba en problemas, igual que nosotros. Igual que la iglesia en Sardis, igual que todas las iglesias, de alguna u otra manera, la iglesia está compuesta de pura gente imperfecta, con la ventaja de que han sido redimidos y comprados y lavados con la sangre de Cristo. Usted no se crea más que el que está afuera. Lo único es que la misericordia de Dios lo atrajo a Cristo. En el capítulo 12 habla de los dones espirituales y de cómo el culto en la iglesia de Corinto era un desorden, hermano. Todo el mundo queriendo hablar a la vez, todo el mundo queriendo profetizar, otros queriendo hablar en lenguas, qué cosa tan terrible. En el capítulo 13 Pablo los exhorta, les dicen: ustedes tienen un problema, ustedes abundan en dones, pero no abundan en amor. Entonces los dones no lo usan para edificación, porque el amor no busca ¿qué? Lo suyo, sino lo del otro. Y los dones son para edificación de la iglesia, no para bienestar tuyo, sino para bienestar de otros. Y yo les muestro un camino mejor, el amor. Porque si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Yo podría dar todos los bienes del mundo y no tengo amor. O sea que eso se puede hacer sin amor a otros, solo por gloria de uno. En el capítulo 14 corrige algunas cosas y llega al capítulo 15. Ya llegamos al 15, ¿no? O sea, la iglesia de los corintios estaba con bastantes faltantes. ¿Parecerán algo a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Entonces Pablo les dice, les quiero recordar el Evangelio. Ustedes están andando como si no recordaran el mensaje del Evangelio al que fueron llamados. ¿Por qué la iglesia tiene falta de santidad? Porque nos olvidamos del Evangelio. ¿Por qué hay tantos faltantes? Porque lo recordamos el domingo y de lunes a sábado. Nos olvidamos. Capítulo 15. Yo ya llegué a Corintios 15. ¿Ya lo tiene? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿De qué les va a hablar Pablo? Del Evangelio. ¿A quiénes? A la iglesia de Corinto. El Evangelio no es para los impíos, el Evangelio también es para la iglesia. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creéis en vano. Y acuérdense que Pablo más adelante les va a decir qué es creer en vano. Si ustedes no creen que Cristo resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Usted puede creer que Cristo murió en la cruz, usted puede creer que Él se hizo hombre, que Él es Dios, se hizo carne, usted puede creer que Él vivió una vida perfecta, usted puede creer que Él murió en la cruz, pero si no cree que Él ha resucitado, su creer es vana. Y esa palabra vano es inútil, su fe no sirve. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si no cree en la resurrección, hermano, vano es su fe. Pero yo estoy seguro que aquí todos creemos que Cristo se levantó de los muertos. Primicia de los resucitados ha sido hecho. Amén. ¿Sí creen o no? Levánteme la mano los que creen que Cristo resucitó. Amén. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo dice. ¿Qué les hizo Pablo? Le recordó el Evangelio a la iglesia de Corinto. ¿Por qué están tan desordenados? ¿Por qué hay tantas faltas? ¿Por qué no se acuerdan del Evangelio? ¿Por qué no se acuerdan del mensaje que recibieron? ¿Por qué no se acuerdan que Cristo murió por los pecados? Estuvo en la tumba 3 días y que el tercer día Dios lo levantó con poder y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre esperando volver por su iglesia. Nos hemos olvidado del Evangelio, por eso el faltante, nos hemos olvidado que la esperanza no está en nosotros, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo en mí es la esperanza de gloria. En ningún momento dice que yo soy esperanza para mí mismo. Entonces Jesús en Apocalipsis 3, versículo 3 les dice, acuérdense. Vuelva a Apocalipsis. Acuérdate, iglesia, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos oído? El Evangelio. Les voy a recordar algunos versículos, sin hacer muchos comentarios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 12 al 14. En el versículo 11 dice que fuimos predestinados a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis creído en Él y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Habiendo qué? Oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación en Cristo Jesús. Ustedes lo han oído. Y algo que no nos podemos olvidar es de lo que hemos oído. Hechos. Capítulo 10. Versículo 29, Cornelio había enviado por Pedro a la ciudad de Jope, y mire lo que dice, por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando él llegue, ¿qué? Te hablará. ¿Qué le iba a hablar? Si usted va más adelante, le habló el evangelio, le habló la palabra. Le habló de la obra de Cristo, le habló de que Él murió por nuestros pecados, de que Dios lo resucitó y que está la gloria del Padre. Siempre no nos podemos olvidar de lo que hemos oído, tenemos que recordarlo. ¿Saben dónde están los faltantes de la iglesia? El faltante de la iglesia está cuando se olvida del evangelio. Porque ¿quién es el que está en la balanza? Aquí está la ley. Y me subo yo. Nos subimos todos. ¿Y seguimos qué? Faltante. Pero cuando Dios deposita a Cristo, cumplimos la justicia. ¿Por qué las cosas se estaban muriendo? Mira, hermanos, la situación de la iglesia moderna. Todos hablan de todo. Pero qué escasez del evangelio, hermano. Qué escasez. Qué escasez de la cruz. Hoy en día hay algo que hacen algunos ministerios famosísimos con muchos recursos. Y hacen los famosos cruceros. Salen de tal lugar en un crucero y llegan a cierto lugar después de 3 días. E invitan predicadores famosos. Y hacen programas espectaculares. Como paseo está bien, pero como dice el pastor Chuy Olivares, un mexicano de Guadalajara, dice esto: cruz cero, de la cruz cero. Yo no digo que esté mal dar consejerías en la iglesia, pero si se predicara más el evangelio, menos consejerías habrían. A mí siempre me gusta contar esto. Cuando yo le escuché esto a Paul Washer estaba predicando. Cuando terminó, una pareja se le acercó y, pastor, necesitamos hablar con usted. Después de que todo el mundo se fue, los llevó a la oficina. Sí, hermanos, ¿en qué les puedo servir? Pastor, yo no amo a mi mujer, nos vamos a divorciar. Ellos pensaban que el pastor les iba a decir, venga, hermano, cuénteme sus problemas. ¿Qué pasa? Es que no hay diálogo. Él no les dijo eso. Él se paró, ¿no? Me imagino que él estaba en el escritorio y se paró. Y miró al hombre y le dijo, te necesita arrepentirse. Te está en pecado grave. Porque Dios te manda a amar a tu mujer. No es que sientas amarla. Es un mandamiento de Dios. Y si estás desobedeciendo, estás en pecado. Oiga, hermano, ¿qué consejería? ¿Qué consejería? ¿Se acuerda que yo en estos días les dije que amar es un mandamiento? Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¿Quién siente amar al enemigo? Pastor, es que mi esposa se ha vuelto mi enemiga. Ámela. Hay que amar a la enemiga. ¿O no es así? ¡Ame! Es un mandamiento. Amor no es un sentimiento pueril. Cuando uno está en el enamoramiento, siente cosas. Pero cuando está casado, hermano, ya no siente. Bueno, siente cosas raras. Siento ponerle el almohada en la cara. Siento hacer esto, siento. Pero es un pecado no amarla. Si se predicara más el evangelio, ¿cuánta gente iría a consejería? Cuando la gente empieza a analizar su problema, no, es mi pecado, es mi desobediencia, es mi rebeldía a Dios. Lo que tengo que hacer es arrepentirme, cambiar, reconocer que estoy mal delante de Dios. En nuestras iglesias están llenas de muchachos rebeldes. Los americanos hicieron encuestas en cuanto al pecado sexual en la juventud cristiana. Y es casi a la par del pecado sexual del mundo. ¿Por qué? ¿Qué les hace falta a esos muchachos? El evangelio. En la iglesia hay cantidad de gente que se divorcia, cristianos. ¿Por qué? ¿Qué les falta? El evangelio. Y lo que yo les decía el miércoles, que estábamos hablando sobre los cuatro atributos de la palabra, que la palabra, la autoridad de la palabra, la sencillez de la palabra, la suficiencia de la palabra y la necesidad de la palabra. Y hablábamos de que cuando la gente no se sujeta a la palabra, es rebelde y obstinada. Así le dijo Dios a Saúl. Eres rebelde y obstinado. Rebelde porque te ha revelado mi palabra y obstinado porque te mantienes ahí. Porque sigues siendo rebelde. Y empezamos a poner sustitutos. Entonces ya no le demos el evangelio. Démosles otra cosa. Seminario esto. Que usted me diga, pastor, yo quiero que haga un seminario de parejas. Listo, lo hacemos. Pero ¿de qué les voy a hablar? Del evangelio. ¿Cuántos quieren tener hogares mejores? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Evangelio. ¿Cuántos quieren tener hogares mejores? Mujeres, someteos a vuestros maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero la iglesia verdadera, ¿no? Que usted va a decir, ay pastor, si es como la iglesia sujeta a Cristo, mejor no, déjeme a mi mujer así. No, es la iglesia verdadera está sujeta a Cristo. Pastor, denos un curso de cómo criar a nuestros hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padre, criadlos en la disciplina del Señor. No es como a usted se le antoje, no es como al hijo quiera obedecer, es en el Señor y en el Señor. Siempre el Señor. Evangelio. Pastor, denos un curso de cómo manejar nuestros negocios. ¿Listo? Había un hombre que le empezó a ir bien. Y un día dijo, haré grandes mis graneros. Y guardaré todas mis riquezas y le diré a mi alma, reposa y cómete porque muchos bienes has amontonado. Amén. Pastor, así es que yo quiero que me vaya en la vida. necio, esta noche han venido a pedirte tu alma y lo que es atesorado, ¿para quién será? Y no estoy hablando de que las riquezas sean malas. Estoy hablando de que a veces estamos tan ocupados que nos hacemos tan necios que pensamos que tenemos la vida comprada. Y usted no va a hacer negocios para asegurar su vida, porque lo único que le asegura su vida es Cristo y su bendición. Hermano, pregúnteme cuánto tengo ahorrado. Pregúnteme. Hermano Juan, pregúnteme. Ni un peso. No tengo un peso. Yo no he asegurado mi vida, no tengo, no tengo nada, hermano, no tengo ni 100 pesos ahorrados. Lo mando a ir a mi casa, refluje. De pronto Rosalba en su negocio tendrá algo y mis hijos si en una alcancía tienen algo. Pero busquen algo, lo que a mí me pertenece, busquen. Si encuentran algo mío, lo regalo. Mire, hermanos, el viernes tuvimos una reunión de pastores, los atendimos, vinieron con sus familias, o sea, el diario se nos creció, listo, no hubo problema. Tenía una plática ahí reservada cuando Joanly me dice, se murió un familiar, pastor, présteme tanto. Ella dice, yo a los únicos que le pido plata a mi marido y a usted, como yo le pago la renta, entonces, listo, yo le presté lo que tenía, me quedé sin plata, quedé con 1,000 pesos. Y no teníamos las cosas necesarias. Yo dije, yo al otro día madrugo, Rosalba le dije, hágase unas arepitas con una masita que hay. Y yo me rebusco lo del almuerzo, tengo el día para rebuscarme. Eso sí, estábamos cansados, el jueves habíamos ido a la despedida del colegio los niños en el Parque La Caña, sufrimos un poco allá. El viernes con toda la actividad de los pastores, se fueron tarde, bueno, todas esas cosas. Yo estaba cansado, yo dije, yo me acuesto, me levanto tarde el sábado. Le dije a los muchachos, no van a levantar porque ellos son los que lo despiertan uno los sábados. ¿Y para qué lo despiertan uno? Ellos se levantan y lo primero que dicen, papi, desayuno. Yo me quería levantar tarde. 7:30 de la mañana, hermano. Yo todavía estaba ahí en el quinto sueño cuando un hermano inoportuno me fue a llevar un regalo. Unos lindos boxers y unas medias. Qué buen regalo. En una caja especial, hermano. Él me dijo, pastor, Dios me ha compartido la bendición, entonces vengo a partirla con usted. Y por ahí entre la ropa había 20,000. Usted puede tener plata, hermano, pero si no tiene la bendición de Dios, no tiene seguro nada. El Cristo que yo conozco dijo, miren las aves del cielo, trabajan, recogen en graneros, pero mi Padre las alimenta, ¿sí o no? ¿Acaso no hará con vosotros también, hombres de poca fe? Con esto no estoy diciendo que no hay que ahorrar. Con esto no estoy diciendo que no hay que trabajar, porque el que no trabaja, que no come. Y también la Biblia manda, ve a la hormiga o perezoso. Lo que estoy diciendo es que a veces nuestra confianza está en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas y no en el Dios que provee. Porque Dios te puede quitar todo así. O si no, pregúntele a Jot. ¿En qué vas a confiar? A los ricos de este mundo manda que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermano. La esperanza suya no tiene que ser el dinero, sino el Dios vivo. Entonces yo les voy a recordar el evangelio, cualquiera que sea nuestra actividad. Reunión de hombres, el evangelio. Reunión de niños, el evangelio. Reunión de jóvenes, el evangelio. Reunión de parejas, el evangelio. Reunión de empresarios, el evangelio. Reunión de lo que sea, aquí siempre va a estar presente el evangelio, que es lo único que hace que no estemos faltos delante de nuestro Dios, hermano. Amén. Yo me voy a decir amén, pastor, amén, sí, ya. Recuérdales, recuérdese en el evangelio, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué más? Arrepiéntete. Hermano, en sí, el mensaje del Evangelio es un llamado también al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Muy sencillo, el arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Pero no es mentalidad, ah, yo soy pobre, ahorita tengo mentalidad de rico. No. Yo soy flaco, ahora tengo mentalidad de gordo. No. Mentalidad es en que el pecado es abominable a Dios. Para mí es gustoso y placentero. Entonces yo cambio mi pensamiento. Ya no pienso como piensa mi carne. Pienso como piensa Dios. El pecado es abominable. Eso es arrepentimiento. Ya no ver las cosas a mis gustos carnales, sino a Dios y a su santidad gloriosa. Eso es arrepentidos. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen que en mi nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Pedro les dijo a la generación de su época, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Jesús dijo, arrepiéntase y crean. Por ahí otro versículo dice, arrepentíos y convertíos. El mensaje del Evangelio en sí es un llamado al arrepentimiento. ¿Sabe por qué la iglesia está como está? Porque se les ha olvidado y se nos ha olvidado que siempre el Evangelio conlleva un mensaje de arrepentimiento. A la iglesia de Éfeso le dijo, arrepiéntese. Miren de dónde ha caído, arrepiéntese. A la iglesia de Pérgamo le dijo, arrepiéntese. A la iglesia de Sardis le dijo, arrepiéntase. A la iglesia de Laodicea le dijo, arrepiéntase. Cuando uno no camina bien, cuando uno se sale del Evangelio, ¿qué necesita? Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Saber que estoy mal. Saber que lo que hago no le agrada a Dios. Y cambiar mis pensamientos y ponerlos a línea con los de Dios. ¿Y qué pasa si no me acuerdo del Evangelio? ¿Qué pasa si no me arrepiento? Pues si no velas y quebrantas la palabra y el mandamiento que te di en el versículo 2, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Lo que les dije, esto lo han interpretado de dos maneras. Una, que Cristo va a venir como ladrón en la noche, en su venida inminente. Y segundo, que Él nos hace un llamado al arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, nos va a juzgar. A la iglesia usted sabe que Él la juzga no para condenarla. ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? Se los he enseñado. Porque el juicio del Señor sobre la iglesia es para purificación y no para condenación. La Biblia dice que Dios nos disciplina para no condenarnos con el mundo. Pero ustedes van a ver que siempre que hubo problemas en Israel es porque no atendieron la voz y el llamado al arrepentimiento que Dios les hizo. Jeremías 40, terminemos con ese versículo. Hay muchos más versículos, pero terminemos con eso para que podamos continuar. Jeremías 40. Aquí le va a hablar un impío a Jeremías. Ya el pueblo había sido llevado cautivo. ¿Me permito un momentico en el capítulo 3? Dios no llevó al cautivo al pueblo sin haberle primero llamado al arrepentimiento. Versículo 11. Jeremías 3. Leámoslo desde el 9. Dios está hablándole a Judá acerca de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos a causa de Roboam. Reino del norte y reino del sur. Judá era el reino del sur, Israel el reino del norte. E Israel había sido llevada cautiva. ¿Por qué fue llevada cautiva? Versículo 9. Y sucedió que por ella juzgar cosa liviana su fornicación. Para Israel su pecado fue ¿qué? Liviano, no lo juzgó como Dios lo juzgaba. Para ellos, ah, que va, esto está bien. Para Dios estaba mal. Falta de arrepentimiento. La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Se entregaron a los ídolos. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí con todo su corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Cuidado, porque puede haber un arrepentimiento, ¿qué? Fingido, hipócrita. Versículo 11. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la leal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre mi enojo. O sea, si te arrepientes, no haré caer mi ira sobre ti. Versículo 13. Reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con extraño. Ahora sí, el capítulo 40. Dios les hace un llamado al arrepentimiento. Aquí va a hablar un impío llamado Nabuzaradán. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Ya estaban siendo deportados. Dios los estaba sacando de la tierra, como dice, por causa de su maldad los vomitó la tierra. Dios los sacó de la tierra. Y yo he traído, a versículo 2, tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oísteis su voz, por eso ha venido esto. Si ellos hubieran pecado y arrepentido, Dios no descarga su ira sobre ellos. Pero Dios les manda el mensaje de arrepentimiento y ¿qué hicieron ellos? No oyeron para arrepentirse. Iglesia, el llamado de Dios a esos faltantes es a recordarnos del Evangelio, guardarlo, arrepentirnos y escuchar el Evangelio, escuchar y poner atención y arrepentirnos de verdad. Reconocer nuestra maldad, si nos hemos olvidado del Evangelio, si nos hemos olvidado de la justicia de Cristo, si nos hemos olvidado que por esa justicia nosotros estamos siendo santificados y justificados cada día, hermano, y purificados cada día. Estamos en grande maldad y tenemos que arrepentirnos. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar y de recordar una vez más el Evangelio. Gracias por esta palabra que es firme y fiel, porque es la Escritura, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos cuando no hemos velado. Perdónanos cuando hemos juzgado liviana tu palabra. Perdónanos cuando no nos hemos arrepentido verdaderamente. Perdónanos, Dios, cuando hemos querido que en la balanza poner nuestra justicia y no la justicia de Cristo. Siempre sin Cristo va a ser hallado faltante, pero cuando Cristo está depositado en nuestra balanza, Señor, estamos completos. La justicia de la ley se me suma a mí por la justicia de Cristo, Señor. Muchas gracias por la iglesia. Ayúdanos como iglesia a ser fieles al mensaje del Evangelio, a tenerlo presente y a recordarlo siempre, Dios mío. Gracias hoy por esta iglesia, por los hermanos que tú les has permitido escuchar este mensaje, que ellos lo mantengan recordado siempre, vivo siempre, Señor amado, que escuchen la palabra de verdad y que tú les des una pasión por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos al arrepentimiento, que reconozcamos hoy nuestra maldad, Que reconozcamos nuestro pecado, Señor. Que reconozcamos nuestra desobediencia. Que reconozcamos nuestra rebelión y nuestra obstinación. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Que cambiemos nuestra forma de pensar. Que no juzguemos nuestro pecado cosa liviano, sino que hoy podamos reconocer qué grande maldad y prevaricación hemos cometido contra nuestro Dios. Y ayúdanos a vivir en la paz de Cristo. Esa paz que Él ganó en la cruz del Calvario. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?